a cada paso que doy. Qué falta me hace mi pan, a cada paso que doy. Está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Escuchan 860 La Poderosa. Ya se fue. Lo que anhelaba yo en mi corazón. Mi golondrina se fue y me dejó. Voló y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay, golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano. Ya se fue. Dime que vuelves junto a mi lado. alterado. Noticias 7 AM, con lo más relevante en Tijuana, San Diego, México y el mundo. Con Noticias 7 AM también estamos en Facebook, donde nos encuentra como Uniradio Informa Baja California. Noticias 7 AM, con David Mejía, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por 860 La Poderosa. Sintonízanos en línea a través de La Poderosa 860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en TuneIn. El tiempo vuela en el evento Aquí y Ahora de Toyota. El auto, camioneta o SUV Toyota que se adapta a tu vida está aquí. Y ahora es el momento de hacerlo tuyo. Hay grandes ofertas en los Camry y Corolla de bajo consumo. En las aventureras RAV4 y 4Runner. En las potentes Tacoma y Tundra. Este es tu momento. Llegó la hora de llevarte a casa tu nuevo Toyota. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. ¿Sabías que todos los Toyota nuevos incluyen Toyota Care? Es un plan de mantenimiento sin costo que cubre todos los servicios programados de fábrica durante 2 años o 25 mil millas, lo que ocurra primero. Todo el trabajo es realizado por técnicos certificados usando partes genuinas Toyota. Toyota Care mantendrá tu nuevo Toyota andando como, bueno, como un Toyota. Válido solo en Estados Unidos Continental y Alaska. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos. En México, oferta se dice Soriana. Costilla de res para asar a 139 pesos el kilo. O carne molida de res 80-20 a 104.90 el kilo. Además, lleva plátano a 16.80. Sí, a solo 16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 24, aplica restricciones. Vive los beneficios más exclusivos con tu tarjeta de crédito Sears. Sin costo por apertura o anualidad. Hasta 20% de descuento en tu primer día de compras. Además, descuentos en prestigiados establecimientos a nivel nacional con solo presentar la tarjeta de crédito Sears. Siempre las mejores condiciones de compra. 10% de descuento en restaurantes y pastelerías Sanborns y Sanborns Café y mucho más. Si aún no la tienes, solicítala hoy. Sears me entiende. Dax sigue mejorando para ti. Conoce la nueva imagen ampliada y renovada de nuestras tiendas Dax Total y Dax Cucapá. La experiencia Dax con nueva imagen. Apasiónate con todos los productos de belleza, cuidado personal, farmacia, artículos para hogar y mucho más. Tu tienda favorita luce mejor que nunca. Te esperamos en nuestras sucursales. Ven y redescubre lo que hace única la experiencia Dax. D-A-X-Dax. Belleza y más. Síguenos en nuestras redes sociales. Hace un año, el pueblo de México escribió un nuevo capítulo, la llegada de la primera presidenta. En este año, se ampliaron los programas del bienestar, se están construyendo trenes, carreteras, aeropuertos y nuevas universidades. También se defiende la soberanía nacional, se consolida la economía y se fortalece el sistema de salud. Hoy, a 7 años del inicio de la cuarta transformación, México sigue avanzando. Morena, la esperanza de México. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad Ley. Tostitos salsa verde o Flaming Hot 240 gramos, 2 por $94.90. Pierna sin hueso congelada, kilo 69.50. Queso Chihuahua sello de oro, kilo 185.50. Descubre los brillos de Navidad Ley. Válido el 24 de noviembre. Y al verse sin encantos, ya pagó mi libro. Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Por eso vive el amor, vive el amor, vive apasionado de verdad. Sé las cosas que me traen un poco de felicidad. Luchar con honradez y honestidad. Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso viva el amor, viva el amor, viva esta vida que se adornó yo. Yo no creo en el que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones.

éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Quiero decirles, son labios que si no me ven.

verdad, soy un payaso. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Déjenme llorar. Llorar.

En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad, Lay. Shampoo o condicionador Head & Shoulders, 300, 375 mililitros, 2 por 130 pesos. Papel higiénico Elegance, Cotonel, 16 piezas, 124.90. Detergente líquido para trastes Salvo Limón, 1.2 litros, 2 por 109 pesos. Descubre los brillos de Navidad, Lay. Válido el 24 de noviembre. 860, La Poderosa, Música del Recuerdo. Dejas huella, mujer, no naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa.

que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Más amor, qué bueno. Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy lleno, pues te equivocas, corazón, estás a gusto. Provocar que yo me sienta menos. No te molestes porque solo escucharás. Esa compasión, qué bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, qué bueno. Si acaso piensas que por eso ya de celos yo estoy lleno, pues te equivocas, corazón, estás a gusto. Que contigo yo pasé un rato muy ameno, que no me enfada el saber que ahora tu cuerpo para mí ya está lleno. Que estás tratando con mentiras provocar que yo me sienta menos. No te molestes porque solo escucharás. La Poderosa, música del recuerdo. Descuentos flash en DAX. Encuentra artículos navideños para decoración del hogar desde 149 pesos. L'Oreal Skin Ink, base y corrector con 30% de descuento. Mix Smushy Bálsamo Labial Mate con 30% de descuento. Descuentos flash, válido del 14 al 28 de noviembre. Solo en artículos de precio regular. Consulta productos en tienda. ¡Feliz Navidad! Aceptamos tarjeta Sears y Sanborns. Belleza y más. Síguenos en nuestras redes sociales. Regularízate y haz que cada gota cuente. Aprovecha el decreto de condonación por consumo de agua. Obtén 100% de descuento en multas y recargos al pagar de contado, o 75% de descuento en recargos y 100% en multas si realizas un convenio. Válido para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Vigencia al 31 de diciembre de 2025. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos. Donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Esta mujer No puede ser que tenga libertad para andar. Tiene que hacer cosas, una ley especial, y condenar a aquellos que no sepan amar. Papel, así de cruel, jugó con el amor que le di. Oh, esa mujer que nunca fue capaz de querer, con su maldad, no puede ser que esté en libertad. De ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Dime que nunca me dejarás, tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Lléveme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino, quiéreme, quiéreme. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Amor bien intencionado. tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. El romanticismo y el poder de un gran escenario se enciende con un show que promete pura emoción, grandes clásicos y una noche para cantar a todo pulmón. Y en 860 tenemos tus accesos. Emanuel. Interpretando temas que han acompañado nuestras historias, que has cantado a todo pulmón y que seguro hasta dedicaste. Mantente en la frecuencia, participa y gana tus boletos para Emanuel. 11 de diciembre en el Foro. Un concierto que no te puedes perder con 860 La Poderosa. Black Prices de Soriana. Pantalla LG 75 pulgadas, iThink 10,990. Además, refrigerador con dispensador Bioscom 7 pies cúbicos, color plata. O refrigerador White Westinghouse 7 pies cúbicos, color plata, 3,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 24, aplica restricciones. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó.

desde cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. Quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y te cuento las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Presenta la poderosa música del recuerdo. Ahora sí, te volaron la barba, con este amor alelado.